Nota de cubierta. La última batalla ha comenzado. El destino de nuestro mundo está en sus manos. Fin de nota de cubierta.